la literatura hispanoamericana o la literatura mexicana tienen tendencia hacia el naturalismo y hacia el realismo. Estos ismos, ¿no? Modernismo, naturalismo, realismo, no son más que clasificaciones que podrían hacerse de forma arbitraria sobre las obras, pero que al final de cuentas nos dicen algo sobre la narrativa mexicana y también tiene un porqué. Es decir, hay un porqué, no sé, algunos autores se acercan más a ciertas corrientes o a ciertas categorías de corrientes literarias y más o menos a qué se refiere cada una de ellas. Más o menos como a, perdón, como a mediados del siglo XIX, sobre todo en Europa, se pone de moda el romanticismo, ¿no? El romanticismo francés, por ejemplo, el prerromanticismo francés, que, por ejemplo, con Schiller, en la obra esta de, bueno, creo que no es de Schiller, pero el personaje este de Guillermo Tell es un personaje prerromántico, ¿no? Bueno, pero ¿qué es el romanticismo? Porque hablamos solamente de ismos y de ismos por aquí, ismos por allá, y no sabemos decir a cierta ciencia qué es. El romanticismo, primero que nada, no es tanto abarcar el tema del amor o el tema amoroso. Siempre que, por ejemplo, mandamos una rosa o una carta a alguien declarándole nuestro amor o nuestro interés amoroso, decimos, ay, mira, qué romántico, es alguien muy romántico. Ciertamente el romanticismo como tal tiene tintes amorosos, pero no lo es todo. El romanticismo es la expresión de un sentimiento de forma exacerbada o de moda o de forma intensa. Yo también puedo expresar el sentimiento de la angustia o el sentimiento del miedo ante la muerte, y eso también es romanticismo, ¿no? Hay una pintura, no recuerdo de quién es, hay una pintura en donde está un hombre parado de espaldas viendo el mar, ¿no? Viendo el mar cómo rompe. Eso es romanticismo, porque de cierta forma no tiene nada que ver con el amor, pero ahí hay un sentimiento que está justamente gritando. Otra cosa que tiene que ver con el romanticismo es siempre lo ideal, ¿no? Siempre buscar este idealismo de las cosas tienen que ser como deberían ser, no como son. En este caso, ver a la figura del héroe siempre como la figura del bueno, ¿no? Un héroe nacional, por ejemplo, se romantiza y se idealiza en la manera en que pensamos que cierto héroe, cierto personaje, siempre va a hacer las cosas bien y de buena manera. Y nunca va a tener un pecado o una falta, ¿no? Eso es romantizar algo, eso es idealizar algo. Y aquello que viene a romper con este romanticismo es el realismo, ¿no? Y dentro de ese realismo está el realismo literario, ¿no? Y el realismo literario también puede ser confundido un poco con el naturalismo. Vemos que, desde luego, el romanticismo, el realismo rompe con este romanticismo. Si el romanticismo pinta las cosas como deberían ser, de una forma ideal, el realismo dice, no, hay que pintar las cosas como son, independientemente si son buenas o si no son, si son ideales o si no son ideales. En este caso, la figura del héroe se vuelve realista en la medida en que el héroe no es bueno ni malo, o se presenta al héroe no como enteramente bueno, sino con algunas características de hombre malo. Algo de lo que, bueno, el realismo entonces sería, busca o buscaría, mejor dicho, calcar de la forma más exacta posible el mundo, justamente basándose en la observación objetiva y minuciosa de la realidad. De camino aquí a la estación, yo veía las casas, algunas todavía de adobe, de este estilo antiguo que algunas de Amecameca tienen. ¿Y qué pasaría si ponemos una gran calca sobre eso? ¿Qué pasaría si traducimos todos esos detalles del adobe ya carcomido, de la puerta antigua, del barandal, de la teja, del caballete, de la trabe, del tapanco? ¿Qué pasaría si los pusiéramos si los calcáramos con palabras sobre una hoja, ¿no? Justamente eso es lo que busca el realismo, ¿no? hacer una observación minuciosa de la realidad sin idealizar nada, ¿no? Es decir, habría ahí un afán por la veracidad. Por ejemplo, en el hablando del ambiente o hablando de las cosas. Y también el realismo busca, ya en otro plano, retratar a las sociedades contemporáneas, ¿no? En las sociedades contemporáneas de los escritores realistas. En este caso, es lo que hace, por ejemplo, Juan Rulfo en El Llano en Llamas o en Pedro Páramo, que él trata de retratar la vida campestre y la vida rural del México que en el que él vivió, ¿no? O sea, hacer esta especie de calca. Y bueno, el realismo también busca mostrar la decadencia del romanticismo, justamente por eso es su respuesta, ¿no? Dice, bueno, el romanticismo está en decadencia y hay que evidenciar esa decadencia. A manera de ejemplo, hay una novela que se llama Papá Goriot, de Honor Balzac, es un escritor francés, en donde justamente se hace una crítica a ese romanticismo de cortesano, ¿no? En donde muestra justamente la decadencia de esa nobleza que está ya pudriéndose de la vieja Francia y que le abre paso a esa nueva sociedad francesa de mediados del siglo XIX. Justamente ese es un ejemplo de realismo, de cómo muestra la decadencia del romanticismo, este romanticismo pomposo del siglo XIX francés. Mientras el romanticismo busca la exaltación de todos los sentimientos, el realismo busca descubrir la realidad tal cual es, ¿no? O sea, ya lo dijimos, como una calca, o más exactamente también como una fotografía social, como una fotografía del hombre, del carácter del hombre, si es bueno, si es malo, si es bueno y malo, etc. También supone el realismo supone un compromiso social, ¿no? Hacer un retrato de todas las capas del pueblo, retratar al pueblo como es, pero sin idealizarlo. Y en este caso, en el realismo, el pueblo como ente bueno no existe como tal. En el pueblo también hay masacres, en el pueblo también existen ciertas carencias. La persona humilde, la persona pobre no siempre va a ser buena, es buena y mala porque antes que ser pobre o no pobre, es humano y tiene carencias y tiene debilidades. Vamos a seguir hablando de estos temas, no sin antes decirles que Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales, cuenta con el Comité del Área Oriente 2 Chalco, ofrece orientación gratuita. Para más informes, hablar al teléfono 3092-1246, atención de 7 a 20:30 horas. Vamos a un corte, en un momento regresamos. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 5:16. La piedra y yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. XHECA, La Voladora Radio, XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. En la Comisión Federal de Electricidad, seguimos trabajando por México. Mujeres y hombres iluminan. Con una red de más de 1,000,000 de kilómetros de líneas eléctricas que distribuyen la energía en cada rincón del país. Restablecen. 16,000 hombres y mujeres restablecen el servicio eléctrico en tiempo récord ante contingencias y desastres. Y construyen por ti, porque es tu empresa, porque solo la CFE y nadie más hace esto por nuestra gente, por México. Comisión Federal de Electricidad. Gobierno de México. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Mecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Regresamos al Alep. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando del naturalismo en la escritura o en la literatura hispanoamericana, y para ello estamos como que recapitulando un poco, viendo otra corriente que le antecede, que es el realismo, o lo que muchos llaman realismo. Una de las problemáticas que presenta este realismo es que pretende ser una calca de la realidad, por eso es realismo, y bueno, una calca exacta de la realidad a través de las palabras, pues jamás va a poder ser, ¿no? Si por las imágenes no podemos captar la realidad en su totalidad, menos podría hacerse a través de las palabras. Este es uno de los defectos del realismo como concepto. Sin embargo, se le dice realismo para justamente tenerlo bien identificado y de alguna manera ser más dúctil, más manejable el concepto, ¿no? Ya sabemos que respecto a este defecto que tiene, pues no podría o no debería llamársele así. Sin embargo, se hace por comodidad y por practicidad, ¿no? Lo más cercano que puede haber, digámoslo así, al realismo o lo más exacto que una obra puede acercarse a la realidad es, por ejemplo, en el teatro, ¿no? En los diálogos, cuando se establecen los diálogos, que es un modo de discurso directo en donde los personajes hablan, ¿no? Y esa, digamos, realidad lingüística está ahí, se está viendo en el momento en el que se hace el acto, es decir, en el momento en el que se habla. Bueno, el naturalismo, ahora sí, hablando de naturalismo por su parte, también intenta hacer un retrato de la realidad lo más objetivo posible, pero en este caso no desde un lente social, sino desde una perspectiva más cientificista y un tanto positivista. A lo que me refiero es que en el naturalismo, el hombre deja de ser hombre y se convierte en solamente un cúmulo mejor dicho, en un organismo vivo, ¿no? Que está sujeto a ciertas leyes, a leyes naturales, a leyes de comportamiento exclusivamente humanas. Es decir, el hombre deja de ser hombre y se convierte en un animal o se convierte en una bestia. Se bestializa porque, bueno, el hombre finalmente, los hombres, antes de ser culturalmente hombres, somos biológicamente animales. Y esa es la perspectiva que trata de capturar el naturalismo. Cómo el hombre se comporta como tal, pero a través de ciertas leyes biológicas o de cierta... esa naturaleza que está ahí latente, que al final de cuentas el hombre se somete a ella. Vamos a poner el ejemplo del ser humano, ¿no? En términos darwinianos, ¿no? En términos de que pones a competir a las personas y el más fuerte, el que mejor se adapte, va a ser el que va a sobrevivir o el que va a dominar al otro, a los demás, justamente por ser más fuerte, por ser más apto. Esto es naturalismo, dejar que la naturaleza, por el lado natural de las personas y de los hombres, logre esa diferencia entre ellos y logre esas relaciones. El hombre no se relaciona, en el realismo el hombre se relaciona socialmente con otro hombre, en el naturalismo el hombre se relaciona con el otro en virtud del poder que le da justamente sus capacidades naturales, el triunfo del más fuerte sobre el más débil, etcétera, ¿no? Y todo este rasgo de naturalismo va a estar ligada a un concepto que se llama determinismo. El determinismo dice que las cosas ya están dadas de una manera y que no habrá forma de escaparse de ellas, ¿no? Si yo soy hombre, por tanto... soy mortal, ¿no? Eso es determinante en mi naturaleza. Pero el naturalismo busca otra cosa. El naturalismo lleva al determinismo a decir otras cosas. Más al ratito veremos un ejemplo ya de este determinismo y cómo es un ciclo que nunca acaba y que siempre acaba más por pesar sobre la vida de ciertos personajes o sobre, mejor dicho, también la conducta de otros personajes. Otras características del naturalismo es que el naturalismo es más descriptivo que el realismo. La descripción de ciertos rasgos ambientales, ¿no?, tienen también matices de bestialización. También el ambiente es importante. Así como el medio ambiente en la naturaleza determina ciertas conductas, aquí también el ambiente... como naturaleza va a determinar ciertas acciones y conductas en los personajes. El naturalismo no solo busca calcar la realidad social de una época, sino también explicarla o dar razones de por qué es así. Es decir, un personaje se comporta de esta manera porque tiene una historia detrás, ¿no? ¿Por qué el hombre es minero, por ejemplo, ¿no? Pues porque su papá es minero, ¿no? ¿Y por qué el hijo de este hombre es minero? Porque su papá es minero. ¿Por qué? Porque las cosas son así. Es decir, es un determinismo fatal que nunca logra una resolución y que siempre está ahí, que es la razón del por qué está ahí. O sea, no hay otra razón. En el naturalismo, los personajes siempre están a merced de su naturaleza y de la naturaleza, ¿no? De este medio ambiente, de lo que ya hablamos, ¿no? Es decir, convierte al hombre en animal. No vamos a hablar de toda la naturaleza, los ejemplos de la literatura naturalista, ¿no? Solamente espero que nos dé tiempo ver dos cuentos, son dos cuentos cortos, ¿no? Los que tenemos como ejemplos y que espero que después de esta breve explicación de ellos, pues ustedes se animen a leerlos porque son bastante entretenidos y también verlos por este lado, uno lee también por entretenimiento, pero también uno busca a veces en las lecturas qué más dicen las lecturas aparte de lo que veo por primera vez en ellas, ¿no? Y justamente tratar de explicar a qué corriente pertenecen da mucha riqueza para la lectura. Estos cuentos que ahorita vamos a leer juntos, solamente les voy a leer algunas partes en donde identificamos estos rasgos naturalistas son dos, Los Amores de Bento Sagrera, de Javier de Viana, y La Compuerta número 12, de Baldomero Lillo, que, bueno, son cuentos muy, son muy populares, no son tan rebuscados, son ejemplos fáciles y que están ahí, o sea, podemos encontrarlos fácilmente. Se los voy a estar repitiendo constantemente para que ustedes los busquen y los lean. Aparte, lo que me gusta de estos cuentos y de estos autores es que no tienen, vaya, la lectura es bastante ligera, no se inventa cosas así bastante extravagantes, ni rebuscadas, ni cuenta con frases así bastante elaboradas, sino que el lenguaje en este sentido es bastante claro y bastante fácil de entender y de leer. Si acaso en el cuento de Los Amores de Bento Sagrera, pues por ahí hay como los personajes supuestamente son argentinos, pero como esa parte de la Argentina está pegada a Brasil, tienen un acento portugués y entonces los personajes hablan un poco como no sé si, ¿no? Es español, pero salpicado con portugués, justamente, como por ejemplo, como si hablaran las personas que viven junto a la costa, ¿no? Aspiran ciertas letras, ciertas palabras incompletas, etcétera. Pero solo es algo dialectal y que desde luego le da un tinte bastante más más genuino a lo que está hablando cierto personaje, ¿no? De hecho, por eso son buenos cuentos, porque el autor o los autores en este caso respetan a su personaje y, bueno, obviamente una persona o un personaje que esté construido de esta forma, que sea argentino, por ejemplo, y que tenga y que en su habla esté salpicado de portugués, pues así hay que retratarlo, ¿no? Digo, el autor podría hacerlo, ¿no? Pero creo que es un guiño eso que está ahí como cultura, ¿no? Obviamente, un personaje es más genuino si habla de cierta forma, ¿no? o como se pretende en donde está, ¿no? No podemos, aquí en este caso el autor no podría mentirnos, puede hacerlo, pero bueno, para razones estéticas, el autor decide hacer su personaje lo más genuino posible. Antes de empezar con los ejemplos, vamos al break de la media. En este caso, vamos a escuchar una canción que se llama Fine Takimon de Birta, que bueno, es una banda que me está gustando últimamente y las quiero compartir. Thank you. such a dirty, a dirty, a lousy, lying cheater. But you make me feel so good inside. I said I can't stand it no more. I said I did everything I knew how to do for that man. Regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros. Escuchamos una canción que se llama Fine Tanky Man, o El Hombre Que Bien Habla, de esta banda que se llama Berta, que bueno, me está gustando mucho y quiero ocupar de esas canciones. Seguimos hablando del naturalismo en la narrativa hispanoamericana. Y bueno, vamos a... Les voy a hablar ahora de dos cuentos. El primero, Los Amores de Bento Sagrera, del autor uruguayo, creo que sí es uruguayo, Javier de Viana. Uno de los aspectos que también busca este naturalismo es que se inspira también en la miseria, un poco en la miseria humana. Y cómo, bueno, si ya dijimos, cómo el hombre se bestializa, ¿no? Javier Viana es un escritor uruguayo. Y bueno, ¿de qué trata este libro, este cuento, Los Amores de Bento Sagrera? Bento Sagrera es un hacendado por aquellos lares de Sudamérica, las haciendas se les llama estancias. Entonces este hacendado tiene su estancia por ahí y cierto día llega otro personaje que se llama Brígido Sosa, que también es un hacendado, a hacer un negocio con Sagrera. Y empiezan a platicar y Sagrera empieza a referirle de que él tenía una esposa en ese momento ya finada, se refiere de ahí en adelante como la finada. Y que aparte también tenía una amante, que en este caso la amante es la rubia Nemesia, que tenía en otra hacienda. Y entonces él cuenta cómo su esposa, la finada, se da cuenta de que, bueno, obviamente todo esto pasa antes de la visita de Brígido Sosa, desde luego. ¿Cómo se da cuenta de que su marido le está haciendo infiel y trama un plan para deshacerse de la amante, ¿no? De la rubia Nemesia? Y en este relato que va haciendo Bento Sagrera de cómo ocurre esta venganza y cómo ocurre la venganza y todo el plan, es el eje del cuento. Por eso se llama Los Amores de Bento Sagrera, ¿no? Este conflicto que hay, ya no digamos amoroso porque yo no noto el amor de ningún lado, este conflicto de intereses que hay entre estos tres personajes y lo que llegan a hacer y todo lo que hay alrededor de eso. Pero aquí el narrador del cuento es muy hábil para describirnos cómo es la persona de Bento Sagrera. Acordémonos que estamos hablando de naturalismo y cómo se bestializa o cómo se animaliza a los personajes. Y en este caso, la animalización va a ser referida justamente por la descripción del personaje. Les voy a leer la descripción del personaje y ustedes van a notar justamente que se trata de esa... Antes de llegar a la bestialización y a la animalización del personaje, primero debe haber una deshumanización. Y justamente se deshumaniza al personaje a través de estas palabras o a través de esta descripción. Sagrera Era más bien bajo, grueso, casi cuadrado, con jamones de cerdo, cuello de toro, brazos cortos, gordos y duros como troneos de coronilla, las manos anchas y velludas, los pies como dos planchas, dos grandes trozos de madera, la cabeza pequeña poblada de abundante cabello negro, con algunas muy pocas canas, la frente baja y deprimida, los ojos grandes muy separados uno de otro, dándole un aspecto de bestia, la nariz larga en forma de pico de águila, la boca grande con el labio superior pulposo y sensual, apareciendo por el montón de barba enmarañada. Era orgulloso y altanero, avaro y egoísta, y vivía como la mayor parte de sus congéneres, encerrado en su estancia, sin placeres y sin afecciones. Más de 5 años hacía de la muerte de su mujer, y desde entonces él solo llenaba el caserón, en cuyas toscas paredes retumbaban a todas horas sus gritos y sus juramentos. Cuando alguien le insinuaba que debía casarse, sonreía y contestaba que para mujeres le sobraba con las que había en su campo, y que todavía no se olvidaba de los malos ratos que le hizo pasar el diablo de su compañera. Entonces esta descripción deshumaniza y al mismo tiempo bestializa al personaje. Hay otro personaje que se llama el Negro Caracú, que era peón de la patrona, es decir, de la finada o de la esposa de Evento Sagrera, que también está descrito a manera de bestia. Él, de hecho, es el que, bueno, la patrona manda a matar a la rubia Nemesia, pero es el Negro Caracú quien ejecuta este acto a sangre fría. Va a la estancia o va a la otra hacienda donde está la amante y le prende fuego a su casa, no importando que incluso están los hijos, por así decir, los bastardos de Venta Sagrera con su madre, con la negra, con la rubia Nemesia, ¿no? Y también hay una descripción del Negro Caracú que está por acá y que le encontramos y que justamente describe esa sangre fría, ¿no? Esa sangre fría que está ahí. Él tenía la idea sin duda de que no era responsable de nada, o de que puesto que la patrona le mandaba hacer una cosa, esa cosa debía ser buena y permitida por la autoridad. Era tan bruto el pobre Negro Caracú, ¿no? Está describiendo que, bueno, como una bestia, pues no tenía voluntad propia y solamente hacía lo que le decía, ¿no? También hay unos elementos, y eso también se los comentaba hace rato, que también el ambiente tiene una cierta, digámoslo así, bestialización o animalización, y que también está presente y que también va acorde con el tono animalesco de los personajes. En este caso, el tiempo, el ambiente y el viento. Aquí está. Afuera, el viento que venía desde lejos, saltando libre sobre las cuchillas peladas, arremetió con furia contra las macizas poblaciones y, emprendiéndola con los árboles de la huerta inmediata, los cimbró, los amarreó hasta arrancarles las pocas hojas que les quedaban y pasó de largo, empujado por nuevas bocanadas que venían del este, corriendo a todo correr. Esto que se hace, desde luego, es una figura literaria que se llama prosopopeya, que justamente se trata de tratar de ponerle atributos humanos a algo que no es exactamente humano. En este caso, no solamente se le atribuyen elementos o comportamiento humano al viento, sino comportamiento un poco impetuoso o bestial, ¿no? Cuando dice que llegó corriendo a todo correr, incluso va con el tono. Y Venta Sagrera lo que hace es narrar cómo suceden todos estos actos, pues un tanto bastante escalofriantes, de cómo su mujer mata a su amante y de cómo muere su amante, con una sangre fría que no solamente a él lo deja como un poco, no solamente no se conmueve, sino que no conmueve a sus oyentes, porque está platicando, dijimos, con Brígido Sosa y con Pancho Castro, que es el capataz de Sagrera, ¿no?

Gracias por seguir con nosotros. Ya casi nos vamos. Estamos en el último bloque. Hoy hablamos del naturalismo en la literatura hispanoamericana. Solo nos dio tiempo de ver un ejemplo. Bueno, yo quisiera haber comentado los dos, sin embargo, el tiempo nos come. Pero los invito a que ustedes lean este cuento que se llama La compuerta número 12 de Baldomero Lillo. Baldomero Lillo, de hecho, tiene otros cuentos que más o menos abarcan la misma temática, que es la minería. Este autor, Baldomero Lillo, es chileno, y el cuento donde se encuentra este cuento se llama Subterra, de 1904, ¿no? Y entonces, ahí también hay muchísimos elementos del naturalismo. Ese determinismo del que hablábamos, ese encierro, ¿no?, que está bajo la mina y que obliga a que el hijo del minero siga siendo minero, ¿no? Esa naturaleza que pesa. Y bueno, pues ya nos vamos. Muchas gracias por habernos sintonizado. Nos vamos a despedir, no sin antes decirles que Alcohólicos Anónimos tiene su oficina intergrupal Paso 12, ofrece orientación gratuita. Para mayores informes, hablar al teléfono 5583-08-1923. Atención de 10 a 18 horas. Y aparte, el circo está aquí en Amecameca, Circo Montana. Ofrece funciones de lunes a viernes a las 7:15 y sábado y domingo de funciones de 6:15 y 8:15, 8:15. Precios por persona, grada 50 pesos y palco 100. Entrada general, niños pagan a partir de 3 años de edad. Y bueno, también aceptan tarjetas de crédito. Vayan al Circo Montana. Es el que está, me parece que está por la salida de Ameca, por los juzgados, más o menos. Ahí en el libramiento, ahí está este Circo Montana. Vayan, creo que va a haber invitados especiales, Beli y Beto. Entonces vayan a ver. Ya nos vamos, muchas gracias por estar con nosotros. Se quedan en la frecuencia del 97.3 FM, La Voladora Radio Amecameca, Rocío Castillo en la operación técnica. Gracias por sintonizarnos, síganse cuidando, que pasen una buena tarde. El Alep se despide con una canción de Nirvana. Yo soy Martín Altamirano, hasta la próxima semana. Thank you.